vas a ver. Yo te voy a enseñar, voy a hacerte doler. Te voy a castigar, voy a pegarte fuerte, donde sé que te duele. Devolverte los golpes, esos que tú me debes. Devolverte la bronca, que ahora sé que me tienes. Pero ya vas a ver, me las vas a pagar. Una por vez, me las voy a cobrar. Algún día te voy a cobrar todo el mal que hiciste. ¡Sufre, Pepino! No voy a perdonarte, a sufrir te condeno, a llorar y escanearme, a morirte de celo. Pedirme de rodillas consuelo, pero ya vas a ver, me las vas a pagar. Una a una por vez, me las voy a cobrar. Pero ya vas a ver, yo te voy a enseñar, voy a hacerte doler. Te voy a castigar,